mami, mami, no la provoques, ella quiere ser tu amiga, no te equivoques. ¡Sí! La imagina en sus brazos cada día. No, no va entre nosotros.